rusu je skau. Rusu je skau. De corazón. De corazón. Ya acamparé. Ya acamparé. Con ilusión. Con ilusión. Yo soy escau de corazón. Ya acamparé. Y aquí termina.